mejor forma de usar tu tiempo conociendo gente piola en el taller de radio. En este taller podemos hablar de la realidad de las cosas que nos pasan. Opinamos sobre todo. Todas las opiniones son válidas. Concursos con premios, micro relatos, ESI, educación sexual integral, debates, visitas a radios. También trabajaremos con otros proyectos del LAE. Risas, preguntas retóricas. Los martes de 3 a 5 en el anfiteatro. En este taller podemos hablar de la realidad de las cosas que nos pasan. Los martes de 3 a 5 en el anfiteatro, horario flexible. Podés venir un rato antes y nos vamos un rato después. Los martes de 3 a 5 en el anfiteatro. ¿Qué mejor forma de usar tu tiempo conociendo gente piola en el taller de radio? Radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se canta. La radio del LAE.